mujeres me han conquistado, porque eres tan bonita como una flor. Todos a ti te miran con atención y ya se vuelve loco mi corazón. Mi linda morena, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor. Mi linda morena, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor. ¡Ay! Como una flor, todos a ti te miran con atención y ya se vuelve loco mi corazón. Mi linda morena, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor. Mi linda morena, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor. Mi linda morena.